Causa Chuncoca, revolución que se escucha, presenta. Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución. Hay una revolución en Sudamérica. Hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari. Hoy muero, pero algún día regresaré. Hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapó el rambe. Penatos san, tamo tocón, poichín. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Red País Sucre, Mucos Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Tepuicata Zambe, Maín, Caicharo, e Notok, Retepay. Pata, Ponuse, e Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Y bien, continuamos en esta ocasión con el acontecer en mi amada Bolivia. Y de inmediato les comunicamos que la justicia boliviana decidió archivar la denuncia de fraude electoral que sirvió de pretexto para la consumación del golpe de Estado en noviembre del año pasado. La derecha escuálida boliviana andan ardidos por esta medida. Escuchemos más detalles en este reporte de nuestro compañero Freddy Morales. La juez Claudia Castro instruyó la anulación y archivo del caso conocido como fraude electoral, iniciado de oficio por la Fiscalía de La Paz, inmediatamente después del golpe de Estado del año pasado. La derecha protesta. Consideramos que esta es una decisión política de la juez, cuyo objetivo principal es el encubrimiento de los evidentes delitos electorales que dieron lugar al fraude del año 2019 en las elecciones generales de ese año, y tratan de promover la hipótesis falsa del golpe de Estado. Al proceso judicial se sumó el 12 de febrero de este año el candidato Carlos Mesa, quien junto a otros sectores de la derecha que promovieron el golpe de Estado, mucho antes de las elecciones del 20 de octubre de 2019, habían anunciado que si ganaba Evo Morales, no reconocerían el resultado de los comicios. No han podido sustentar, justificar ese famoso fraude, ¿no? Entonces, si no sustentas, si no argumentas, si no hay una prueba material, tiene que rechazarse. Y en ese marco, las autoridades jurisdiccionales hoy están rechazando, y eso es una muestra al pueblo boliviano. Es una muestra a los actores políticos, que no se juegan con la democracia. En las organizaciones sociales y dirigencia del movimiento al socialismo, se recordó que la denuncia de supuesto fraude, avalada por la Organización de Estados Americanos, fue un pretexto para intentar justificar el golpe de Estado. En Bolivia hubo golpe de Estado. Hubo una interrupción de mandato constitucional de un presidente electo a través de las urnas. No nos olvidemos que el expresidente Evo Morales debe haber concluido su mandato en enero. Y bueno, golpearon ya en octubre y noviembre. Hasta ahora no han podido demostrar el fraude. Y por tanto, nosotros ratificamos rotundamente, ha habido un golpe de cívico-militar. Y por ende, las autoridades judiciales pues han demostrado, todas las autoridades que a nivel nacional, internacionalmente han demostrado que no ha habido un fraude aquí en el país el año pasado. El gobierno del presidente Luis Arce se limitó a expresar respeto a la decisión judicial y a la independencia de poderes. Decisiones que se ha asumido en función a un órgano que es independiente del órgano ejecutivo, y nosotros respetamos la decisión. Un mes antes de las elecciones del 2019, los candidatos de la derecha y sus medios de comunicación las descalificaron con el anuncio de fraude, lo que fue avalado por el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Sin embargo, el informe preliminar de la OEA no menciona la palabra fraude y en un año no se probó la acusación. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas del fraude, señores pititas? Yo prefiero decirles escualios, así como a la derecha aquí. Tal cual como lo bautizó el comandante Chávez acá en Venezuela. Son escuálidos, y en mi amada Bolivia son lo mismo, son escuálidos. Y en otras informaciones respecto al coronavirus, tenemos que se han detectado nuevos brotes de la COVID-19, lo que ha meritado reforzar los protocolos de bioseguridad para contrarrestar los contagios. Con la publicación del informe de casos de las últimas 24 horas, se dio cuenta de más de 149 mil personas contagiadas, y lamentablemente, más de 9.000 personas han perdido la batalla contra la pandemia. Ante este panorama, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, indicó que este aumento de los casos implicará una mayor restricción y controles en las actividades diarias, con especial énfasis en aquellas zonas donde está presente mayor circulación de personas, como son los mercados, supermercados y otros espacios cerrados. Las autoridades sanitarias han asegurado que retomarán con seguridad los controles y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Y pasando ahora a otras noticias, en este caso en el ámbito internacional, tenemos que Bolivia regresa a los organismos de integración. Escuchemos este resumen de Telesur. El presidente de Bolivia, Luis Arce de Catacora, destacó el retorno del país a espacios regionales de integración luego de un año alejado a causa de la instalación de un gobierno de facto. Bolivia retorna a los espacios de integración luego de casi un año de haberse distanciado de países hermanos de la región a consecuencia de la presencia en nuestro país de un gobierno no constitucional que vulneró los principios de nuestra Constitución Política del Estado y provocó el retroceso en las grandes conquistas del pueblo boliviano referidos a la estabilidad y crecimiento económico con justicia social. El jefe de Estado boliviano propuso acciones económicas con énfasis en sectores más vulnerables que permitan combatir el impacto negativo causado por la pandemia. El impacto económico de la pandemia debe combatirse con acciones puntuales y decididas, orientadas a fortalecer nuestros sistemas de salud con especial énfasis en las poblaciones más vulnerables que hoy han perdido sus fuentes de ingresos. Llamamos y convocamos a los estados parte y asociados a trabajar en una agenda de consensos extendidos que permitan asegurar el acceso equitativo y oportuno a medicamentos, vacunas, equipos médicos y tecnologías para hacer frente a la pandemia. Luis Arce recomendó una serie de medidas en las que se destaca la concertación de deudas globales en beneficio de la economía en países de la región. Una de las recomendaciones fundamentales que hace a la estabilidad de nuestras economías es la concertación de un acuerdo global de deuda en favor de los países en desarrollo a raíz de la crisis del COVID-19. En este sentido, desde Bolivia planteamos en el corto plazo la realización perentoria de una reunión de ministros del área económica de los Estados miembros y asociados, a fin de acercar nuestras posiciones y construir ejes argumentativos que nos posibiliten solicitar a países desarrollados y a los organismos de financiamiento internacional un conjunto de medidas de alivio a la deuda externa en favor de nuestros países. Poco a poco, mi amada Bolivia va reencauzándose en sus ámbitos nacionales y regionales. Y entre otras informaciones, tenemos que el Consejo de Ailios y Marcas del Collasuyo exigió la apertura del juicio de responsabilidad contra la autoproclamada Yanine Áñez por el golpe de Estado perpetrado en noviembre de 2019 y por violentar a las organizaciones indígenas. Más detalles con este reporte de Freddy Morales. Los representantes de los pueblos indígenas aymaras del altiplano del departamento de La Paz llegaron hasta la Plaza Murillo, el centro político del país, para exigir sanción contra quienes usurparon el gobierno e invadieron sus instituciones. Que haga una demanda primero a la presidenta transitoria, que es la señora Áñez, porque ella ha sido la responsable de la represión de Sencata, de Sacaba, por las muertes de nuestros hermanos y hermanas. Por lo tanto, nosotros como pueblos indígenas originarios del Departamento de La Paz estamos pidiendo juicios, responsabilidades, pero ya, de una vez que se active esta situación. El Consejo de Aylus y Marcas del Cuyasuyo, CONAMAC, denunció que funcionarios del gobierno de facto de Jeanine Áñez tomaron sus instituciones y las saquearon, por lo que reclaman un retorno a la normalidad sin impunidad. Queremos pues que tener un futuro mejor para nuestras futuras generaciones. El presente es la juventud, entonces creo que ese presente tenemos que ya nosotros mismos manejarnos, encauzar al camino, ¿no?, del Sumacamaña, del vivir bien. Es lo que nosotros exigimos, y también Acullicos es un espacio de ese debate, intercambio de ideas. Recordaron que uno de los actos simbólicos del golpe de Estado fue el ingreso del entonces dirigente cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, con una Biblia a Palacio de Gobierno, con el discurso de que Dios retornaba de ese modo a ese lugar. ¿Cómo llegaban los españoles? Agarrado las curas, ¿no ve? ¿A dónde ha llegado? A Cerro Rico de Potosí. ¿Para qué? Para saquear. Entonces, en año pasado, así similar a eso ha llegado. Agarrado con la Biblia, ¿para qué? Para masacrar al pueblo boliviano, más que todo al pueblo originario, indígena, campesina, como nosotros. Tras el golpe de Estado de noviembre del año pasado, el gobierno de facto tomó las oficinas de varias organizaciones sindicales e indígenas y designó a dirigentes. También confiscó equipos de decenas de radios comunitarias administradas por sindicatos u organizaciones indígenas. Aquí yo estoy de acuerdo con lo que nuestro compañero Gustavo Torrico ha dicho. No debe ser un juicio de responsabilidad. ¿Dónde se ha visto que se le haga un juicio de responsabilidad a un asesino, por ejemplo? En este caso lo que aplica es un juicio penal, así como se le haría a un ladrón o a un asesino. Así que si quieren retornar a la normalidad sin impunidad, debe hacerse un juicio penal y no de responsabilidad. Esa es la línea de pensamiento tanto de Gustavo Torrico como la de quien les habla. Y este viernes comenzó el primer encuentro regional de pueblos y comunidades de la Via Yala. La actividad se desarrolló con la presencia del presidente Luis Arce, el camarada Evo Morales y representantes de los pueblos originarios y campesinos que hacen vida en mi amada Bolivia. Analizarán una agenda política integracionista para los pueblos, el fortalecimiento de la CELAC, la recuperación de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos, Tratado de Libre Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, y también la Unión de los Trabajadores de Nuestra América. Esta misma agenda incluye el debate para la identificación de estrategias contra el colonialismo y en favor de la igualdad y la diversidad de nuestros pueblos. De las organizaciones sociales que han llegado de distintos países. Estoy contento por esta convocatoria, por la Confederación Sindical Única. Nuestros sectores sociales, con ahí de Ecuador, con Argentina, convocamos para impulsar América plurinacional y compartir nuestra experiencia en el Estado plurinacional. Y pues muy contento por este primer evento, que va a continuar después. Estados plurinacionales, presidente Evo, y esto sin duda es muy necesario. Esa es la tarea. Una forma de cómo combatir la discriminación, el racismo, pero también una forma de cómo luchar por la igualdad, por la diversidad de toda América. Están participando en este encuentro delegaciones de Ecuador, Perú y Guatemala, además de las anfitrionas, y han compartido las delegaciones las siguientes opiniones sobre este intercambio. Y esperamos de que este evento sea de mucho éxito, y eso es lo que esperamos. Esperamos de que haya una buena participación efectiva de los pueblos y organizaciones sociales para poder unir esfuerzos. Pues siempre lo único que nosotros buscamos es la unidad de los pueblos para seguir transformando grandes procesos desde nuestros pueblos. Los que fueron despojados por el colonialismo, es el momento de resurgir como ave fénix, es el momento de, como el cóndor andino, y salir adelante y decirle, aquí está América Latina, moderna, reconocida, pero manteniendo sus principios fundamentales de nuestros pueblos originarios para potenciar y entrar al terreno de la cumplir las multinacionalidades, porque eso requiere el progreso. O sea, el progreso tenemos que compartirlo en igualdad de condiciones, sin sentirnos menos, porque somos más. Sí, eso es lo que soñamos, una América plurinacional, en donde todos los pueblos y todas las culturas entren y sean reconocidos como tales. Testimonios estos que se recogían a horas del inicio de este importante encuentro, importantísimo, que estamos seguros dará mucho de qué hablar para el bienestar de la unión de los estados plurinacionales, como lo ha expresado el camarada Evo Morales. Y bien, para continuar con el acontecer noticioso, nos apoyamos como siempre nuestro amigo, el compañero Gustavo Torrico, quien nos profundizará en el panorama nacional noticioso. Adelante, hermano. Un saludo a la América morena, bella, latina y revolucionaria. Acá en Bolivia, luego de una intensa campaña que realizamos a partir de este nuestro programa, Así es mi tierra, y gracias a las ondas de la radio, pudimos hacer entrar en razón al ministro de Justicia, que estaba, como habíamos denunciado, pretendiendo abrir la constitución política del Estado con un fin noble desde ya, que es el de solucionar el tema de la justicia boliviana, que anda menos, que está podrida, pero que traía consigo una serie de riesgos para el mismo proceso democrático, para nuestra revolución democrática y cultural, y sobre todo para el pueblo boliviano. Este trabajo que los realizamos junto a Alejandro nos dio frutos, ya que se dio un paso atrás. Ya no se va a insistir en abrir la Constitución, y si se quiere hacer alguna modificación, como corresponde ahora, será preguntándole al pueblo boliviano si es de su parecer y qué es lo que quiera cambiar o no cambiar. Por otro lado, ya en noticias, esa es una noticia muy positiva, pero tenemos otras más desde Bolivia. El gobierno ha lanzado ya una campaña fuerte para reactivar nuestra economía venida menos a partir de la dictadura. Y es así que se está poniendo 130 millones de dólares en la banca para reactivar a los pequeños, a los medianos empresarios con créditos blandos de producción destinados a la producción, a la compra de materia prima producida en Bolivia, y con esto llevando a una plusvalía por su industrialización. Este crédito que apertura el gobierno va a tener un plazo de 15 años y una tasa anual del 0.5%, o sea, ni uno, casi nada. Esto es con el afán de que creemos movilización económica, movimiento económico, pero también que empecemos a generar mano de obra a partir de las micro, pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, en lo que va de la semana, y lo estaremos informando luego del receso que nos anunció Alejandro, de una serie de medidas complementarias al bono del hambre, como se lo denominó, de 1,000 bolivianos, equivalente casi a 150 dólares, más o menos, que se está repartiendo a todos los mayores de 18 años hasta los 60. Entonces, estas medidas van a llevar a que en este plan de reactivación y las próximas medidas de la próxima semana podamos tener ya una economía estabilizada. La derecha ha venido insistiendo en rumores falsos de una devaluación, de un cambio de del tipo de cambio, de una elevación en el tipo de cambio, de igual está haciendo correr rumores de un futuro alza en los combustibles, cosa más falsa, ha sido ya desmentido y lo desmentimos aquí categóricamente a partir de nuestro ministro de Economía, pero sobre todo de nuestro presidente, que es el que está timoneando la economía boliviana. El país está estable, estamos tranquilos, se está empezando también un proceso, porque no debemos olvidar que no hay venganza, pero sí justicia, procesos en contra de los golpistas del mes de noviembre del 2019. Algunas amenazas aisladas de algunas esposas dizque de policías sobre rumores de que iríamos a dar de baja a más de 140 policías, cosa que no está en nuestros planes, eso es totalmente falso. Los policías, la tropa, como se les llama, los policías de bajo rango, al ser esta una institución vertical, obedecen simplemente. No deberían hacerlo, pero así lo hacen. Obedecen las órdenes de los fascistas encaramados en los altos mandos policiales y militares. Es a ellos a los que habrá de juzgarse mañana. El país está tranquilo, está esperanzado, está ya viviendo las horas previas a las fiestas católicas de la Navidad y posteriormente el Año Nuevo, y se ve un espíritu de euforia, se ve un espíritu de tranquilidad en la gente, pero sobre todo de esperanza, y esa esperanza que se traduzca en un pueblo con mucha fe, no fe solamente religiosa, sino fe en su futuro, fe en su fuerza de trabajo, fe en su voluntad de sobrevivir, pero sobre todo en una fe inquebrantable de libertad, de autodirección, de gestión. Esa fe que debe tener el pueblo boliviano y que siempre la mantuvo desde antes de la fundación, cuando peleamos por nuestra independencia, y posteriormente con los malos gobernantes que tuvimos, los vendepatrias, los capitalistas, los proimperialistas, los que no tienen fe más que en el dinero, los apátridas, esa fe que hemos mantenido para derrotarlos ayer, hoy, y los volveremos a derrotar mañana. Esa fe inquebrantable que se traduzca en las fiestas de fin de año. Un saludo al pueblo venezolano, un saludo al pueblo latinoamericano, un abrazo a todos los latinos en el mundo entero y a todos los pueblos que luchan por su libertad. Se aproxima un nuevo año y ese año deberemos estar más unidos, los latinos construyendo la gran patria que se la debemos. Si tenemos una deuda pendiente con nuestro libertador, felicidades a toda la América Latina. Y bien, nosotros nos despedimos, no solo de este espacio, sino por lo que resta de este año. Retomaremos la batalla comunicacional el día 9 de enero del año entrante. Nuestros contactos en Twitter, @TierraAsí con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. En la producción del espacio tenemos a la teniente de navío de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela, Rosario Rodríguez. Y en la dirección y frente al micrófono, su servidor, Alejandro Díaz. Esperamos tengan una Navidad y un Año Nuevo maravillosamente espectaculares. Nos escuchamos el 9 de enero. Un fuerte abrazo a todas y todos.